más en nuestro programa Soy Urbano. Gracias a quienes nos sintonizan a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura, cada sábado a partir de las 4 de la tarde, en el que les planteamos algunos temas que intentamos ustedes puedan ver desde perspectivas diferentes o diversas, los temas que les traemos cada semana. También muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de nuestro fanpage @soyurbanoec y a quienes tienen la amabilidad de escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Jesús? Hola. Hola, Laura. Buenas tardes. Nuevamente sábado, afortunadamente. Sí. Por allá se ríe Francisco, que nos ayuda siempre en los controles. Francisco, la última hora y nos vamos. Bien. La última y nos vamos. Súper bien. Bueno, y también queremos compartir con nuestra audiencia que hoy va a ser, desafortunadamente, nuestro último programa de Soy Urbano. Sí, como no, se acaba Soy Urbano, pero nosotros seguimos con un nuevo programa que busca satisfacer, ojalá, las necesidades de las personas que nos están escuchando y que siempre nos cuestionan a través del Facebook, a través del Twitter, porque a partir del 27 de abril nos vamos a llamar Los Cuestionadores. Así es, Jesús, el cambio de nombre del programa se da luego de 14 meses de estar al aire, en donde hemos identificado que el contenido que les estamos ofreciendo a nuestra audiencia quizás no responde al nombre que tenemos. Entonces, luego de una conversación y aprobación con la dirección de la radio, hemos tomado la decisión y tenemos la autorización para cambiarle de nombre al programa. Así que desde el próximo 27 de abril estaremos presentando algunos cambios que esperamos sean de su agrado. Así que les invitamos a todas las personas que nos escuchan continuar siguiéndonos en redes sociales, interactuando, como siempre, como todos los sábados, con nuestros invitados y el día de hoy invitada, dejándonos sus comentarios, sugiriendo nuevos temas para nosotros seguir sábado a sábado. ¿Cierto? Temas que consideramos llevándole a ustedes temas de interés, exactamente. ¿Listo? Entonces recuerden, a partir del próximo 27 de abril, empezamos con este nuevo programa que se llama Los Cuestionadores, aquí mismo por este canal, a la misma hora, y por si acaso, el próximo sábado, como es feriado, nosotros también nos vamos a descansar, bueno, para trabajar justamente en la propuesta de Los Cuestionadores. Así es. Jesús se va a ir a preparar la fanesca el próximo viernes, entonces no vamos a tener programa el día sábado. Bueno, empezamos este programa con la canción Amor Universal del grupo de rock español M-Clan. La melodía habla del cosmos y el propósito de recorrer todo el universo para llegar al lado de su amada extraterrestre que ha arrasado su planeta. Me vestiré de zinc y de plata y en los anillos de Saturno haremos el amor sin gravedad, dice una parte de la canción, con la que presentamos el tema de hoy, que es la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana. Nuestro tema se enmarca también en el día de hoy, 13 de abril, que se conmemora el Día del Maestro Ecuatoriano. Jesús. Y bueno, para las personas que se preguntan por qué hoy vamos a hablar de la matemática, justamente porque partimos de la idea de que las matemáticas ayudan a comprender el mundo que nos rodean y están más presentes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, de lo que nosotros realmente creemos, ¿no? Porque cuando escuchamos hablar de matemáticas, lo primero que se nos viene a la mente son números decimales, qué números enteros, qué sumar, restar, multiplicar, dividir, sucesiones, progresiones, cálculo, sobre todo a los jóvenes universitarios, ecuaciones, geometría, y bueno, finalmente hay un desacuerdo, sobre todo a nivel cotidiano, entre qué tan difícil son las matemáticas o qué tan fáciles. Algunas personas le dan una mala fama a la matemática, no la quieren ni ver, le tienen fobia, otras personas la adoran a un extremo que incluso los lleva, como nuestros invitados del día de hoy, a especializarse en el estudio de las matemáticas. Pero, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, cada vez que hacemos compras, tenemos que calcular cuánto dinero vamos a gastar, cuánto tenemos disponible. Cuando queremos comprar una casa, un departamento, normalmente calculamos el área, los intereses bancarios, ¿cierto? Hacemos estimaciones de cuánto debemos ahorrar y por cuánto tiempo para tener la casita. Para cocinar, normalmente estamos porcionando el pollo, la carne, los alimentos, medimos la temperatura, algunos, otros no tanto, y distribuimos las porciones equitativamente, aunque siempre el cocinero lleva la mejor parte, ¿no? Igualmente, cuando salimos de viaje, normalmente calculamos el tiempo, las paradas, ¿no? Racionalizamos justamente la velocidad y el vehículo también en el que vamos a viajar. En fin, hay muchos y múltiples ejemplos a partir de la vida cotidiana que implican un cálculo matemático. Quizá no al gran nivel que nos lleva a tomar una fotografía de un agujero negro, pero también hace parte de nuestra vida cotidiana. Así es, Jesús. Más de lo que nosotros percibimos conscientemente, las matemáticas son parte de nuestra vida. Y durante la formación escolar probablemente nos hemos preguntado para qué sirve el álgebra, para qué sirve la trigonometría que tanto nos agobiaba cuando estábamos en el colegio. Sin embargo, en el campo científico, un gran número de tecnologías e invenciones no habrían sido posibles sin las matemáticas y no estarían al servicio de la humanidad, como los buscadores de Internet, las redes sociales, los aparatos de ecografía y muchos otros aparatos que han mejorado la calidad de vida de los seres humanos. Por ejemplo, el funcionamiento mismo de Facebook, la plataforma más popular en la actualidad, se sostiene en un conjunto de algoritmos que serían imposibles sin conocimientos puntuales de matemáticas. Para la matemática estadounidense Karen Uhlenberg, espero estar pronunciando bien su apellido, las matemáticas son un precioso esfuerzo humano. Es un lenguaje asombroso, dice la primera mujer en ganar el premio Abel, considerado el Nobel de las matemáticas en el mundo científico. Y una de las noticias más destacadas en los últimos días también tiene que ver con las matemáticas. La primera fotografía que se hizo de un agujero negro fue posible gracias al desarrollo de un algoritmo matemático de un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, encabezado por la científica Kathy Bowman. Bueno, y para conversar sobre la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, damos la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos es el doctor Juan Carlos de los Reyes, quien es director del Centro de Modelación Matemática. Esto entendemos es un centro de investigaciones conjunto entre la Escuela Politécnica Nacional y la CENESID, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Juan Carlos es profesor de optimización y control del Departamento de Matemáticas de la Escuela Politécnica Nacional y editor asociado de la revista internacional multidisciplinaria Optimización e Ingeniería. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, buenas tardes a los dos. Y bueno, aprovecho también para, como tú decías, mandar una felicitación a los maestros del país, tanto escolares como universitarios, en este su día. Y bueno, encantado de conversar de este tema, ¿no? Bueno, también nos acompaña la magíster Sofía López. Ella es, además de ser magíster, es una estudiante doctoral del programa de Matemáticas Aplicada y profesora, además, de la Escuela Politécnica Nacional. Si ustedes la vieran, es súper jovencita, yo no sabía que hubiera hecho tantas cosas. Pero bueno, ha realizado múltiples publicaciones científicas sobre algoritmos multimalla, que entendemos es el campo de especialización al cual te has dedicado en los últimos años. Bienvenida también, Sofía. Hola, Jesús y Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por el cumplido. Espero que en esta hora podamos un poco desmitificar los mitos alrededor de la matemática. Y como en nuestro último programa y lo que queremos es hacer una fiesta enorme, hoy tenemos un tercer invitado, que no suele ocurrir muy frecuentemente. También nos acompaña David Villasís, es máster en informática y doctor en matemáticas aplicada. Se ha desempeñado como investigador y desarrollador de software. Bienvenido, David. Muchas gracias, Jesús y Laura, por la invitación. Colegas, gracias por venir. Sí, estoy aquí muy complacido y a las órdenes para cualquier discusión. Así es, muchísimas gracias a los tres. Y como decía Jesús, creo que, no sé si por la casualidad en la que estamos con el último programa con el nombre Soy Urbano, hemos tenido el privilegio de tener tres invitados. Así que vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible a la presencia de los tres matemáticos que nos acompañan la tarde de hoy. Pero antes de empezar la conversación con nuestros invitados, nosotros queremos poner a su consideración, antes de empezar, un diálogo para nuestros invitados con una entrevista pequeña que le hizo nuestro querido Jesús Salas a un matemático que está en este momento cursando su cuarto año de doctorado en matemáticas en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, en Chile. Él se ha especializado en el estudio de las estructuras viscoelásticas delgadas y en la didáctica de la matemática. Se trata de Jesús Adolfo Bellojín. Escuchemos entonces qué es lo que nos dijo el tocayo de Jesús. Todos tenemos la capacidad de aprender matemática. Yo particularmente considero que una capacidad innata. Si consideramos que las matemáticas responden a las necesidades humanas y que de ahí nacieron, entonces una persona que no ha recibido educación formal, ¿cómo es capaz de hacer matemática? Yo creo que ahí todos estamos en capacidad de aprender matemática, y la matemática no está reservada para personas con mayor coeficiente intelectual o con una élite específica, o el hecho de que tú puedas aprender matemática te hace más inteligente que los demás. Me parece que eso es un mito. Aprender matemática no te hace más inteligente que otro. La matemática debería ser accesible para todos, porque todos estamos en la capacidad de aprender. El problema es que hay cosas de por medio que no te permiten aprender matemática. Por ejemplo, profesores mal formados que no saben cómo comunicar una idea matemática. O profesores que se dedican en clase a mostrarte 50.000 fórmulas y tú te pierdes en el mar de fórmulas y no tienes idea qué sentido tiene ni para dónde va la clase. Tenemos que enseñar una matemática que responda a las necesidades actuales. La matemática como disciplina tiene cierta complejidad, y la verdad es que nosotros estamos enseñando matemáticas siglo XIX y no se ha sabido hacer ese puente entre lo cotidiano del estudiante y lo que matemática que aprenden en la escuela. La matemática no puede ser algo alejado, algo abstracto, algo inalcanzable. La matemática tiene que tener cierta conexión con lo que nosotros hacemos. O sea, los estudiantes tienen que ver que la matemática es útil, pero creo que los profes nos hemos quedado en el discurso de lo útil que son las matemáticas y nosotros mismos no comprendemos esa utilidad. Entonces, algo que tú no comprendes, no hay manera de comunicarlo. Un estudiante dice, profe, ¿para qué se hacen los polinomios? No, eso es importante para la vida, pero tú mismo como profe tienes claro que es importante para la vida. Una de las cosas que hay que hacer es que la matemática sea algo más cercano a los estudiantes. Y después de eso, ya después te puedes ir a procesos más abstractos, porque eso también es matemáticas. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esos dos campos. Hay ciertas habilidades de pensamiento más complejas que se necesitan y otras que pueden mirarse desde el lado lúdico. Ahí hemos escuchado entonces el aporte que ha tenido a bien hacernos Jesús Adolfo Bellojín, quien es una de las personas que nos contribuyó con su criterio respecto al tema de esta tarde. Vamos a empezar entonces con nuestros invitados, y quisiera empezar con Sofía. ¿Por qué son importantes las matemáticas después de que hemos dado tanta introducción, digamos, a este programa? Pero queremos saber desde la perspectiva y desde la experiencia de ustedes como matemáticos, ¿cuál es la importancia que tiene esta ciencia? Las matemáticas, digamos, que están en el centro conectando las otras ciencias, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos las ciencias sociales, las ciencias naturales, tenemos también las humanidades y tenemos el campo de la ingeniería y la tecnología. Y en medio de todas esas están las matemáticas. Entonces, lo bonito de las matemáticas es que crean conexiones, ¿sí? Entonces, es un lenguaje que crea las conexiones entre las diferentes áreas del conocimiento. Juan Carlos, quisiéramos saber su opinión respecto a cuál es la importancia que usted percibe en las matemáticas. Y bueno, creo que hoy por hoy las matemáticas, bueno, como dice Sofía, es un poco la columna vertebral del desarrollo de todas las ciencias, ¿no? Está en la vida cotidiana, como tú lo mencionabas, está en los algoritmos que nosotros utilizamos día a día sin conocer muchas veces qué es lo que sucede detrás de cada una de las aplicaciones que nosotros usamos en el teléfono. Pero está relacionado con todo el desarrollo científico, tecnológico y el desarrollo económico a nivel mundial. Las matemáticas hoy por hoy son la columna vertebral del desarrollo científico. Gracias. David. Bueno, no sé qué pueda agregar a los compañeros, pero las matemáticas es algo que nosotros topamos, como decía el Juan Carlos, topamos en todos de una u otra forma y tenemos un tipo de contacto en nuestra vida cotidiana. No nos damos cuenta y de cierta forma se ha logrado que la tecnología avance de tal manera que sea transparente y no tengamos el pesar de tener que estar calculando cosas a mano nosotros mismos. Eso ha hecho que la sociedad misma tenga una mejor calidad de vida en general y que tengamos acceso a más comida, a mejor transporte, a mejor calidad de medicina, a mejor, en general, una mejor calidad de vida para todos. Creo que todos coincidimos en que no debemos ser como algo así como unos seres especiales para involucrarnos con las matemáticas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tenemos esa resistencia? Porque de lo que yo estuve revisando algunos artículos previos a este programa, son como bastante desalentadores los resultados que arrojan las pruebas que se aplican a los chicos que van a salir del colegio y aspiran a ingresar a la universidad. Tengo aquí un dato que me llamó bastante la atención y creo que es bastante, no sé si denominarlo preocupante, pero en las pruebas PISA de 2018, que fue la primera vez en la que participó Ecuador, el 70.9% de los estudiantes no alcanzó el nivel 2 de matemáticas, que se considera un nivel básico. ¿A qué se debe esto? Si es que quizás intelectualmente todos estamos dotados para poder asimilar y aprender matemáticas, ¿por qué no conseguimos hacer de las matemáticas una ciencia de la que nosotros podamos, con la que podamos llevarnos bien en el colegio, en la universidad? ¿Qué pasa? No sé qué es lo que ocurre ahí. O sea, bueno, lo que tú mencionas es también comparativo, ¿no es cierto? Es un tema también de la estructura educativa que tenemos en el país. Yo creo que hay una base para que tú como estudiante adquieras cariño por la matemática, y es que el que te enseña también lo tenga. Entonces, cuando tú ves a alguien que está muy motivado y que te enseña, se busca métodos y como para transmitirte los conocimientos, tú como estudiante también le adquieres un cariño a lo que estás aprendiendo y te desempeñas mejor. Y por supuesto que hay una parte instrumental, una lógica matemática que hay que aprender, pero si tú no tienes la motivación de hacerlo, es muy complicado. Nosotros estamos desde hace años también con esa pregunta en mente, y ya hemos tratado a través del MODEMAT, del Centro de Modelización Matemática y de la Sociedad Ecuatoriana de Matemática, de tener algunas iniciativas como para que las cosas vayan mejorando en ese sentido. Y de hecho el 27 de abril estamos organizando las Olimpiadas de Matemática a través de la sociedad, y ya es la, me parece que es la 16ª edición de las Olimpiadas, que lo hacemos a nivel nacional. Todo eso con el interés de complementar justamente lo que se transmite en las escuelas y colegios y poder potenciar ese desarrollo. Uh-huh. Ahora, en cuanto a lo que nosotros insistentemente hemos estado diciendo en estos primeros minutos, la matemática nos ayuda a resolver problemas, nos ayuda a darnos una mejor calidad de vida a los seres humanos. A nivel social, ¿cuál es el aporte que, no sé, hemos percibido hasta este momento o en la actualidad ustedes perciben el mayor aporte que ha hecho las matemáticas a nivel social? Lo que dijiste es verdad, las matemáticas sí nos ayudan a resolver problemas. Pero un aspecto también muy importante, y que lo hemos comentado en algunas ocasiones aquí con los invitados, es que más que eso también te ayuda a plantearte las preguntas correctas, ¿sí? Entonces, al plantearte otras preguntas, cambias la perspectiva del problema, ¿sí? Y ves otras maneras de resolver el mismo problema, ¿sí? Entonces, es verdad, las matemáticas te ayudan a resolver problemas, pero mucho más que eso, te ayudan a plantearte diferentes preguntas. Y eso es lo rico, o sea, eso es puedes ver un mismo problema de distintas perspectivas. Y en ese sentido, puedes resolver, no sé, un problema económico desde diferentes perspectivas, viendo diferentes variables, diferentes aristas. Y al momento, como la matemática crea conexiones, como dije previamente, entonces te ayuda a conectar temas de ingeniería, de informática y de física para obtener un resultado, como por ejemplo la fotografía del agujero negro que vimos hace unos días, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces es toda la convergencia de algunas áreas del conocimiento. Ahora, tenemos también, digamos, la percepción de que sociedades desarrolladas como Japón, como China, efectivamente tienen una inversión bastante fuerte en educación, y las matemáticas son una parte bastante importante en la formación de los niños y de los jóvenes en estos países. Y estos países son percibidos, son conocidos como potencias económicas y potencias sociales. ¿Están quizás las matemáticas siendo un aspecto determinante como para que las naciones puedan alcanzar un nivel económico importante y que les permita dar un estilo de vida, digamos, aceptable a la población? ¿Tiene algún grado de determinación las matemáticas en este aspecto? O en principio, las matemáticas por sí solas, por supuesto que no, o sea, no tienes un impacto directo a través de eso y puro. Pero las matemáticas son parte de, o el desarrollo en la matemática es parte de un desarrollo científico-tecnológico, y el impacto que tiene el desarrollo científico-tecnológico en una economía es crucial. Entonces, hoy por hoy, nadie se piensa en un país desarrollado no apoyar de manera determinante el desarrollo científico-tecnológico, porque saben que eso tiene un golpe sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, es parte de un desarrollo de una sociedad en sí. Ahora, y voy a apelar un poco a mi cotidianidad de estudiante de colegio. Cuando uno iba a clase de matemáticas y le empezaban a explicar números, fórmulas, a veces ni siquiera había que utilizar números para hacer matemática. Yo me decía, pero ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Esto es muy abstracto. De pronto, con un ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar la matemática precisamente al desarrollo del país en el caso específico de crecimiento de Producto Interno Bruto? Que uno dice, bueno, eso es un tema de economistas, pero uno no ve muy claramente la relación de por qué un matemático es necesario que integre un grupo de investigación o un grupo de consultores que van a desarrollar, por ejemplo, una estrategia económica para sacar adelante un país. Y bueno, tienes, no sé si quieres complementar tú, hoy por hoy, por ejemplo, todos los modelos econométricos involucran una gran cantidad de matemática. Entonces, cualquier cuestión de planificación económica que tú hagas en el país involucra una dosis de matemática importante, tanto a nivel de instituciones como a nivel de empresas. Entonces, las empresas tienen que hacer una planificación también, tienen que jugar con todas las posibilidades y ver cuándo invertir, cuándo no invertir. Las matemáticas están, como decía Sofía también, involucradas en un montón de cosas que son cotidianas y que para nosotros implica también un beneficio real como sociedad en términos económicos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, David puede dar más detalles, en modelos meteorológicos. El saber cuándo tú puedes cosechar o no cosechar involucra un impacto económico muy importante. Nosotros trabajamos en modelos de optimización. Si es que lo que logras es ahorrarle a una empresa el 10% de sus costos, eso tiene un impacto sobre el país, sobre el crecimiento económico real que tú tienes, ¿no? Exactamente, lo que decía Juan Carlos me parece súper interesante, porque el aporte en ese caso específico que hace las matemáticas es inmenso para los agricultores, por ejemplo. Estas personas arriesgan todo para sembrar y tener la esperanza de cosechar, porque de eso depende sus ingresos económicos y de ahí todo lo que le pueden dar a sus hijos, su bienestar, su salud, etcétera. Entonces, el que ellos conozcan cuándo puede ser el momento adecuado para sembrar lo que ellos esperan poder producir y cosechar es algo infinitamente importante. O sea, para personas como yo, por ejemplo, o sea, el que llueva o no llueva quizás es irrelevante o hasta cierto punto incómodo porque, no sé, me atrapa por ahí la lluvia y me mojo, yo qué sé. Pero para personas que están vinculadas y dependen directamente de la agricultura, o sea, eso es algo súper interesante. O sea, es un aporte en verdad muy, muy significativo. Ahora, lo que yo quería preguntarle a David era, si es que nosotros estamos hablando de que las matemáticas están en todos los aspectos de nuestra vida y gran parte de eso está enfocado a la cuestión de desarrollar el pensamiento lógico de las personas, y eso tiene una repercusión en nuestra vida personal, ya no quizás en la cuestión, digamos, de la economía de una nación, sino en nuestra vida personal. ¿Cómo crees tú se debería manejar esta cuestión de la matemática ya aplicada al ser humano como individuo? Bueno, hay pocas cosas que nos hacen humanos, ¿no? Creo que una de las cosas que nos hace ser humanos es que podemos ver, entender nuestro mundo y medirlo, y tratar de entenderlo desde este punto de vista. Otra cosa que creo que nos hace humanos es lo que nos gustan las historias. Entonces, son cosas que nos distinguen. Entonces, nosotros como seres humanos somos seres que buscamos entender nuestro mundo, lo que nos rodea. Y cualquier cosa que nosotros hagamos hacia ese objetivo, o sea, por ejemplo, entender, medir, por ejemplo, medir qué es mi casa y por qué las cosas se mueven como se mueven, hace que nosotros entendamos mejor nuestra casa, entendamos mejor nuestro mundo, y eso nos enriquece como seres humanos también. Entonces, es parte de esto que tenemos intrínseco dentro de nosotros, la búsqueda. Es algo que nos va a diferenciar y que siempre vamos a estar dentro de nosotros y nos va a hacer más grandes. Claro. Ahora, con el advenimiento tal vez de las nuevas tecnologías, uno se da cuenta, y también lo vive y lo sufre, que cada vez el razonamiento lógico matemático y esta capacidad que teníamos para hacer cálculos, así sean muy sencillos, sumas, restas, en nuestra mente ha ido desapareciendo, ¿no? Cada vez más los celulares ya tienen aplicaciones de calculadoras científicas, los mismos chicos en las escuelas ya no desarrollan la misma capacidad mental que quizás alguno de nosotros tuvimos en algún momento, donde las profesoras casi que nos incitaban a la importancia de tener esta capacidad de hacer cálculos sencillos en la mente y muy rápido, porque nos iban a servir en la cotidianidad. ¿Cuál es su opinión justamente? Porque también la matemática influye mucho en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Se desarrollan, por ejemplo, David, algoritmos, software. Si todo esto tiene de fondo un conjunto o una base matemáticas. Pero paradójicamente, estas nuevas tecnologías también están, yo diría, desincentivando el pensamiento lógico matemático en la vida cotidiana de las personas. Sí, o sea, el tema es, como tú dices, hay una paradoja, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, se nos facilitan algunas operaciones básicas que quizás desincentivan el desarrollo en cada uno de nosotros. Pero hoy más que nunca el pensamiento matemático es crucial en la vida cotidiana también, un poco aportando también a lo que decía David y lo que tú mencionabas, Jesús, acerca de las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que tener y ser conscientes en nuestra vida diaria las amenazas que nosotros, a los que nosotros estamos enfrentados informáticamente también. Entonces, cuando tú das tus datos, das tu información, tienes que ser consciente de lo que las empresas hacen con eso, cómo están explotando tu información. Para todo eso hay algoritmos matemáticos, y el entender el pensamiento matemático y las posibilidades te permite a ti también en tu vida diaria tener precauciones y saber cómo usar esas opciones, ¿no? Ahora, antes de que nos vayamos al corte, yo quería hacer una pregunta que no quiero dejar de hacerla, porque yo recuerdo que alguna vez que tuve la oportunidad de hablar con Juan Carlos en una entrevista hace algunos años ya, me dijo que había una fórmula matemática para todo. Y en ese momento, yo no tuve como que, sí, ese chispazo que tuve después de preguntarle si hay también alguna fórmula matemática que se pueda aplicar al amor. Si es que hay para todo una fórmula matemática, ¿es posible hablar de fórmulas matemáticas aplicadas al amor? Sí, con un pequeño paréntesis, nuestros oyentes sobre todo habrán notado la importancia que le da Laura al tema del amor en la vida. Continuamos. siempre, yo soy una amante de la vida. Verás, no sé si te di esa respuesta un poco arriesgada, si es que lo hice. En verdad lo que te da la matemática es también una forma de analizar, de pensar muchas cosas. No es que haya una fórmula para todo en sí, pero sí puedes tener una mirada matemática de todos los fenómenos. Todos los fenómenos que la matemática puede modelizar son fenómenos en los cuales hay relaciones entre diversos objetos y relaciones de diferentes tipos, no sé, el crecimiento económico que lo mencionábamos antes, etcétera. Siendo el amor un fenómeno en el cual hay relación entre algunos individuos, pues algo podrás hacer seguramente, y seguramente hay intentos por describir algunas cosas, ¿no? Hay una investigación, no se recuerda el nombre de la investigadora, pero ya ha hecho algún tipo de trabajo acerca de este tipo, hace análisis multiagente. Entonces, la idea es ver, utilizar esta noción de teoría de juegos y ver cómo puedes encontrar tu pareja primordialmente mejor aceptable para ti, una cosa así. Entonces, algo así como cuestión de probabilidades de cuán compatible puede ser. Algo así. Sí, me parece muy interesante. Muy trabajo. No fue entonces del todo arriesgada la respuesta que Juan Carlos me dio en algún momento. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer el corte que corresponde para este momento y regresamos para continuar la conversación con nuestros invitados, hablando de la utilidad de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 16 de abril a las 7:30 de la noche, estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Póngale ojo a las letras. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana, Trilogía Bandolera del escritor Eliezer Cárdenas, Tortuga Gigante de Galápagos y libros de poesías de Paralelo Cero 2019, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el hall de la casona de la Casa de la Cultura del 22 al 26 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras se ponen en loco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, continuamos en Soy Urbano, hablando con Juan Carlos Reyes, Sofía López y David Villasí sobre la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana. Agradecemos a las personas que nos están escribiendo a esta hora a través de nuestro fanpage Soy Urbano. Pablo Naranjo, por ejemplo, dice buena, así nomás. Pablo Barrero, le mando un saludo a Lola. Lola. Mi nombre es Laura Dolores. Ah, ya. Muy interesante tema y son muy importantes las matemáticas para la vida también. Miguel Romero Flores nos dice que es un lindo tema. Jesse Alvarado le envía un saludo muy especial al doctor Villasís. Dice que es un excelente catedrático nacional e internacional. Daniel Castillo, el club de fan, ¿no? Yo no creería que las matemáticas son aburridas y da hasta para club de fan. Daniel Castillo habla de que las matemáticas están presentes en todos los campos de la vida. Y también Julio Salas nos habla de las matemáticas. Ah, ese es mi papá. Mi papá nos habla de que las matemáticas son fundamentales y aplicables en todos los campos del conocimiento. Sufrió él bastante conmigo porque yo... no le entendí la importancia de la matemática, sino hasta que me contrataron la primera consultoría cuantitativa, ya cuando era sociólogo, y dije, ahí debí prestar más atención. Pero bueno, un poco recogiendo algunos de los comentarios que nos dejan nuestros oyentes, y también conectándolo con la entrevista que le hacíamos a Jesús Adolfo Bellojín, desde Chile, hablaba también de la importancia del tema de la pedagogía y de la didáctica al momento de inculcar y enseñar las matemáticas. Porque él decía, fíjate que muchas veces el profesor se limita a dar fórmulas, a decir esto va a ser útil en la vida, pero no logra conectarlo más directamente con la cotidianidad de un grupo de jóvenes que están muchas veces en una etapa de la vida donde todo lo cuestionan, donde no le ven sentido a muchas cosas, y por ahí quizá viene esta distancia que algunos, y me incluyo, tomamos por el mundo de la matemática en algún momento de la vida. No sé ustedes cómo ven, porque también son profesores y, bueno, universitarios, pero ¿cómo ven ustedes esta opinión generalizada de que las matemáticas explicadas de esta forma no logran cautivar la atención de mucha gente? Bueno, yo creo que eso tal vez comienza en edades tempranas, ¿sí? Y la matemática es un lenguaje, y lo que digo no es nada bueno, nada nuevo, porque muchos filósofos lo plantean así, pero hay que verlo como un lenguaje y como un lenguaje humano, ¿sí? Y como decía su invitado en la grabación, es para gente súper inteligente y todos los seres humanos estamos en la capacidad de entenderlo. Entonces, tal vez hay que en las edades tempranas plantearlo como eso, como un lenguaje. Entonces, si le enseñas a un niño a sumar, por ejemplo, le dices cuánto es una manzana más dos manzanas, te va a decir tres, ¿no es cierto? Pero la respuesta no es solo tres, sino son tres manzanas, ¿sí? Entonces hay que verlo en conjunto como un lenguaje. Y si le enseñas a sumar manzanas, un niño de 5 años que no sabe álgebra, bueno, o de 6 años que ya sabe sumar, pero que no sabe álgebra, le dices cuánto es un X más 2X y te va a responder, haciendo una analogía con lo de las manzanas, 3X. Esa es una respuesta correcta y el niño no necesariamente sabe álgebra. ¿sí? Entonces hay que plantearlo desde esa perspectiva, creo yo, como un lenguaje. Y obviamente tiene un cierto nivel de abstracción, pero en esas tempranas edades hay que, no sé, plantearlo de esa manera, creo yo. Sí, súper interesante, y en verdad creo que ese es el, no sé, la responsabilidad que tienen sobre sí los profesores de primaria, porque quizás en ellos está la posibilidad o la oportunidad de que los niños se amiguen o se amisten con las matemáticas o generen algún tipo de resistencia. Como Jesús daba su anécdota infantil, aquí va la mía también, que yo sí que era pésima para las matemáticas, y precisamente mi hermano, que estaba escribiéndome ahí diciéndome hola Lola, era quien me ayudaba a hacer los deberes de física, incluso los de química, porque para mí eso era terrible. O sea, yo sentía que no lo lograba. Y claro, yo creo que mucho de eso tiene que ver por la formación que yo tuve en la escuela, porque la profesora que yo tuve en la escuela, primero, o sea, si no entendíamos lo que nos estaba enseñando, y recuerdo claramente que eran divisiones, ella nos castigaba. Claro. Nos castigaba, así es que, o sea, y claro, o sea, y habían un par de niños que sí eran buenos para entender la cuestión de las divisiones, entonces eran como sus favoritos. Y porque ellos eran, o sea, no sé, quizás no lo decía de modo verbal, pero es como que ellos son más inteligentes que el resto de ustedes, que son unos niños que no entienden lo que les estoy explicando. Entonces, yo, haciendo como una retrospectiva de eso, creo que es una responsabilidad gigante la que tienen los maestros de la escuela, porque en las manos de ellos está en que nosotros asimilemos, digamos, de modo armónico la enseñanza que nos están impartiendo, o generemos algún tipo de resistencia, como yo, que luego dije, no, lo mío es la literatura. Aunque ahí también hay matemáticas, porque la métrica de los versos se tiene que medir. Entonces sí, también tiene. Lo que pasa con todos los estudiantes de ciencias sociales, dicen, no, yo voy a estudiar ciencias sociales porque la matemática no es lo mío, y entras en el primer semestre, te espera una clase de lógica, y de ahí en adelante tres y cuatro estadísticas. Y Juan Carlos, ¿nos querías complementar la idea? Sí, bueno, un poco, volviendo sobre esto, yo creo que también como en las escuelas, en los colegios, en las universidades acá, y sí tenemos que romper un poco con las formas tradicionales de enseñar, y sobre todo en el nivel primario y secundario hay metodologías alternativas, no solamente tienes que estar en el pizarrón o solamente tienes que dictar, y la matemática es muy lúdica hoy por hoy y tienes unas formas muy diversas de enseñar, de tal forma que los estudiantes se motiven, pero también tienes capacidades, por ejemplo a través de software específicos, de incentivar a través de lo que cada uno de los alumnos puede hacer de mejor forma. Hay gente que es mejor para el tema geométrico y gente que es mejor para el tema aritmético. No tienes por qué forzar al uno o al otro. Hay una cierta base, por supuesto, pero tú puedes también aprovechar y desarrollar las aptitudes que cada uno los tenga naturalmente. El problema es que tienes que romper hábitos que ya han estado enraizados durante décadas en el Ecuador, al menos, y hay que tener esa decisión valiente de hacerlo, y los profesores que lo puedan hacer. Sí, el tiempo apremia, así que no quisiéramos nosotros que pase, digamos, más minutos sin que nosotros conozcamos el trabajo que hace el Centro de Modelización Matemática, del cual son miembros todos nuestros invitados. Conocemos que el trabajo que realiza este centro está enfocado a atender o a intentar resolver algunas problemáticas que tiene la ciudad. Quisiéramos conocer de primera mano, ustedes que son parte de este centro, cuáles han sido los aportes que este centro ha hecho a nivel de ciudad o no sé si a nivel de país. Bueno, verás, te lo digo en general para darles paso a mis colegas a que te expliquen un poco más en detalle los temas en los que trabajan, pero el Centro de Modelización Matemática, como dijo Jesús al inicio, es un centro conjunto entre la Politécnica Nacional y el CENESID, y lo que buscamos es desarrollar ciencia, pero que justamente tenga una aplicación y que resuelva problemas aplicados. Y nosotros hemos trabajado en problemas prácticos, y uno de esos es, por ejemplo, el tema de la optimización del sistema trolebús. Y hemos desarrollado modelos, y no siempre se ha logrado llegar a implementar, pero hemos hecho mucho en ese aspecto, como para poder saber, no sé, la frecuencia de las partidas de los buses, cómo asignar los choferes, cosas por el estilo que tienen un impacto en la circulación, en la movilidad y en la economía de la ciudad. Y el servicio. Exacto, y esa es una variable que también puedes incluir en un modelo, exacto, que tú no tengas los buses que estén repletos, sino que veas cómo manejar las cosas, con qué frecuencias, como para que sean lo más útil. La gente se sienta cómoda también. Exacto. Y de ahí tenemos otros campos de aplicaciones, que son, por ejemplo, el campo meteorológico, donde hemos desarrollado algunos modelos. Sofía, en particular, trabaja en el tema de fluidos viscoplásticos, que bueno, les podrá dar unos más detalles. Que esa era la siguiente pregunta. Exacto. Y después la de qué es un algoritmo multimalla, así como para ir un poco con la idea de qué es lo que trabaja. Lo mío son los fluidos, ¿sí? Entonces yo trabajo con unos fluidos muy chéveres porque tienen un comportamiento diferente al del agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi fluido se comporta a veces como sólido y a veces como líquido. Entonces, un ejemplo de eso está en todas nuestras casas a los que nos gusta la salsa de tomate, ¿sí? Por eso es tan difícil hacer que salga de la botella, ¿no es cierto? Entonces hay que golpear algunas veces o hay que sacudir. ¿Cuándo no? Exacto. Entonces justo nosotros, nos dedicamos a la modelación de esta clase de fluidos que tiene este comportamiento súper chévere, ¿no es cierto? Y una aplicación súper importante dentro de estos fluidos es la lava. La lava se comporta como un fluido viscoplástico, específicamente como un fluido de Bingham, ese es el nombre que tiene, ¿sí? Entonces, el Instituto Geofísico obviamente está muy interesado en modelar cómo sería el movimiento de la lava, por ejemplo, en una erupción del Cotopaxi, ¿sí? Entonces, a eso me dedico yo. Y en relación a los algoritmos multimalla, es porque, imagínate, yo quiero modelar salsa de tomate en una tubería, es algo que yo podría hacer en mi computadora. Pero la lava, el volumen de la lava es mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esas simulaciones, yo necesito, diferentes computadoras, ¿sí? Entonces necesito, un supercomputador para modelar este tipo de fluidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un supercomputador? A breves rasgos es, una colección de computadores que hacen el trabajo en paralelo, ¿sí? Entonces, el algoritmo multimalla se trata justo de eso, ¿no es cierto? De hacer, estos cálculos que serían súper grandes para el movimiento de una lava, pero en distintas estancias, ¿sí? O sea, paralelamente, pero usando, la información de distintas regiones. Para no confundir, si no les confundí demasiado. Y así como, yo que soy una ignorante total en este tema, me llama muchísimo la atención tu estudio por el tema del Cotopaxi, que es un asunto que está ahí latente y que puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, si viene a mi mente el tema de la salsa de tomate y la lava, tu ejercicio de trabajo quizás nos puede decir qué tiempo la lava puede llegar a, el movimiento de la lava puede llegar a un poblado, por ejemplo, y qué tiempo tiene estas personas como para evacuar. ¿Puede tener esa utilidad, ya en la vida real? Claro, eso es a lo que estamos apuntando, ¿sí? Entonces, obviamente hay un trabajo bastante fuerte, porque son muchos campos del conocimiento que entran en eso. Entonces, es uno de los proyectos que estamos ligando con el Instituto Geofísico justo para tener este tipo de resultados. Claro que ayudarían mucho a la sociedad en el caso de una erupción. Y ahora al doctor Villacís, que tiene su club de fans. Eso justo quería decir, sigue aumentando el número de personas que nos escriben y que le escriben mejor directamente al doctor Villacís. Por ejemplo, Emilio Javier Lazo Bonilla le manda saludos, dice que es un tema importante. Mercedes Amelia Rubio también felicita a, textualmente, mi querido David. Lo admiro por su preparación óptima en su vida profesional como catedrático y en su especialidad en las matemáticas. Gracias, Inchita. Es remerito de mi esposa. Bueno, David, cuéntanos un poco cuál es el trabajo que desarrollas específicamente dentro del centro. Bueno, yo soy una especie de híbrido extraño, eso me dicen en la oficina. Yo vengo del mundo de la computación, entonces yo trabajé como programador muchos años y llegué a un punto en que me di cuenta que si quería realmente hacer algo que cambie la vida de la gente o que algo que impacte, el secreto son las matemáticas. De eso me di cuenta y tomé la decisión de estudiar matemáticas. Esa fue la razón y básicamente me enteré que eran importantes las matemáticas por la inteligencia artificial, que es lo que me interesó en este tiempo. Y es en lo que trabajo ahora. Entonces, básicamente trabajo en desarrollar algoritmos que puedan aprender. Entonces, tú les das una cantidad de información y ellos pueden coger esa información, tener algún tipo de estructura, encontrar algún tipo de estructura, algún tipo de información extra y poder hacer algo con esa información extra. Por ejemplo, que hemos hecho en el centro con eso, tuvo un proyecto conjunto con el INSPI, el Instituto de además. Sí, sí, salud pública. Y bueno, lo que ellos estaban preocupados es por el dengue, expansiones de dengue y cosas como esas. Y lo que ellos hacían es llevar gente a tomar muestras de larvas. Entonces cogían agüita sucia y le ponían un microscopio y contaban cuántas larvas había. El problema es que habían muchas y poca gente. Entonces lo que desarrollamos en el centro fue un algoritmo que se encarga de contar eso solo. Entonces que tú le das la imagen a la computadora puede de alguna forma entender qué es una larva, qué es una pupa, qué es un mosquito que está creciendo, en qué etapa está, y en base a eso ahorrarles el trabajo, en inversión, en dinero, en contratar personal, en movilización. Que estén viendo en el microscopio. Sí, exactamente. Conteo manual. Exacto, se hacía un conteo manual. Y con eso se pueden alimentar modelos de prevención para prevenir epidemias. Es parte de lo que hacemos en el centro y es parte de lo que yo encargo. Qué interesante. Ahorita que habló David respecto a esto de la inteligencia artificial, creo que voy a hacer una puntualización para quienes nos escuchan, quienes somos usuarios asiduos de Google. Hace algunas semanas se estaba haciendo como una conmemoración del nacimiento de Johann Sebastian Bach e hicieron un... ¿cómo se llama lo que aparece? Un doodle. Un doodle. Yeah. En donde uno podía hacer como una melodía, uno podía generar la melodía y la inteligencia artificial de alguna manera aprendía eso y podía reproducirlo. Eso nos explicaban, digamos, ahí como que de entrada. Entonces es algo que ahorita que lo menciona David, o sea, digo, es eso lo que hizo el computador hace algunas semanas cuando yo sí participé de eso, de hacer, generar algún tipo de melodía en la opción que nos estaba dando Hicieron Google. Escuchar back al algoritmo. Exactamente. Bueno, estamos casi por terminar el programa, pero no queremos irnos sin antes de escuchar una reflexión final del tema que hemos tratado esta tarde con las personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Quisiéramos escuchar una reflexión final de parte de ustedes. Bueno, no sé, yo quisiera agradecerles por la invitación, estuvo súper chévere el conversatorio. Y no sé, como reflexión final, las matemáticas son muy importantes, ¿no es cierto? Y esperaría que eso se inculque también en las... generaciones más chiquitas, ¿no es cierto? Porque en este momento no existen las profesiones que van a existir en el futuro, ni siquiera las conocemos y tenemos una idea de cómo van a ser. Y esos niños y esas niñas tienen que estar preparados para esos trabajos. Entonces, mi reflexión tal vez va encaminada a eso, a inculcar no solo a los niños, sino también a las niñas. Porque tristemente el dato que manejamos es que solo el 28% de los científicos son mujeres. El 3% de los nobeles son mujeres. Entonces hay que cerrar, digamos, esa brecha e impulsar mucho a las niñas para que accedan a este tipo de carreras, ¿sí? Esa sería mi reflexión, sí. Las matemáticas es algo que van a evolucionar, como dice Sofía, y las carreras del futuro van a cambiar, y no sabemos a dónde van. Y las matemáticas es una buena herramienta para tener a mano. Entonces, y bueno, sí hay una cuota que la academia está debiendo a la sociedad en tema de divulgación. Necesitamos divulgar más, divulgar mejor lo que estamos haciendo y cómo y estos programas como estos, por los que les agradezco la invitación, nos ayudan a hacer eso, a divulgar y comunicar la importancia de estas ciencias duras en la sociedad. Bueno, y por mi parte, simplemente para agregar, sí, recalcar en la importancia que tienen las matemáticas en la vida cotidiana. Y efectivamente la importancia cada vez creciente que la tiene. Los algoritmos, todas las tecnologías, las nuevas tecnologías nos marcan un contexto en el cual tenemos que nosotros tener las capacidades de desarrollar un montón de cosas como país y personalmente. Entonces, ese sería el mensaje, básicamente. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos, Sofía, David y a todos nuestros oyentes, sobre todo porque han estado 14 meses allí sábado a sábado con nosotros en Soy Urbano. Nosotros nos volvemos a escuchar el 27 de abril, esto es en 15 días, para nuestro primer programa de Los Cuestionadores. Ahora los dejamos con la canción San Antonio de la agrupación ecuatoriana Swing Original Monks. Muchas gracias a todos, chao. Toda la mañana yo le pido a Dios, una para la tierra y otra para vos. Toda la mañana yo le rezo a Dios, una para la tierra y otra para vos. Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Ay, Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Oh, río.